Imagina lo que sería participar de la cena del Señor en la tumba del huerto, cerca de Jerusalén. O véase navegando en una barca sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea. ¿No cree que es tiempo que conozca la Tierra Santa? Acompañe al pastor Carlos Azueta en el viaje a Israel que organiza Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Si es su primera o quinta vez, le encantará viajar con familiares y hacer nuevos amigos que comparten el mismo gusto, amor y respeto por Israel. Viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje dirigido por el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Aprenderá mucho, sí, pero este no es un viaje meramente de enseñanza. Proveeremos varias maneras posibles para hacer que su viaje a la Tierra Santa incluya momentos de quietud entre usted y su Salvador. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Cuando la vida nos hace pasar un trago amargo y las cosas no resultan como las habíamos planeado, es una buena idea tener a un amigo compasivo y sabio que nos pueda dar consejo. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Azueta nos invita a echar un vistazo al libro de Eclesiastés, en donde estudiaremos los capítulos 11 y 12. Para encontrar aquel consejo que el sabio rey Salomón nos ofrece. El mensaje se titula Consejos sanos de un hombre rebelde. El libro de Eclesiastés nos cuenta la verdad acerca de Salomón. Siempre encontramos en el libro de Eclesiastés buenos consejos para darle a los jóvenes. Vaya en su Biblia a ese libro para que vea por usted mismo estos consejos. El primero de ellos es rendir cuentas a Dios. Eclesiastés 11:9 nos dice lo siguiente: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dios está diciendo: Anda, adelante, diviértete, vive en libertinaje sexual, no te detengas ante nada. Si tú te sientes bien, hazlo, haz lo que te plazca. No te preocupes por todas las restricciones, hombre, que te dieron tus padres y todo lo que dice la Biblia en cuanto a vivir una vida pura. Prácticamente Salomón aquí está implicando o diciendo, eso fue lo que yo hice. Sin embargo, el versículo 9 concluye con unas palabras fuertes. Escúchelas. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El primer consejo de Salomón es el siguiente. Ustedes deben rendir cuentas a Dios por su vida. Sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que usted haya aprendido en su educación, sin importar lo que aprendió en su vecindario, o en su juventud, o en el presente, escuche, dice Salomón, Dios le llamará cuentas por la vida que usted viva. Usted es responsable ante Él. Tome a Dios en serio. Usted no es dueño de su propio destino. Usted no tiene derecho a vivir como le plazca. La gracia no cubre una vida de pecado diciendo que todo estará bien, que nada importa. El Dios de la pureza y el Dios de la santidad dice, sé santos porque yo soy santo. Aprenda de las cicatrices y los moretones de mi vida. Escúchenme por un minuto. Ese minuto invertido en los placeres de la carne le darán una cosecha horrible de horas, tal vez de años, de remordimientos. Qué interesante pensar en que estas pudieron haber sido las palabras de Salomón. ¿Cuál es la respuesta entonces? Lea el versículo 10. Ahí está la respuesta. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El versículo 10 realmente nos está diciendo, quita esa irritación de tu corazón, las cosas que rompen el corazón de Dios, que contristan al Espíritu Santo, quien vive dentro de ti para guiarte a una vida pura. Deja de hacer esas cosas. Vuelve tu atención a las cosas que le agradan a Dios. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Los años se pasan muy rápido. Y Salomón continúa. Él dice en el capítulo 12, versículo 1, establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Ese es el principio de este versículo. Establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No espere a que tenga 50 o 60 años para recordar al Creador. Porque si hace esto, tendrá 40 o 50 años que le serán como un ancla en el pasado arrastrando todo detrás de usted y todos los recuerdos horribles de una vida llena de pecado. No, dice Salomón, así fue mi vida. Él se levanta apoyado en sus codos sobre el lecho de muerte y dice, escuchen a este viejo quebrantado, el tiempo de hacer eso es cuando se es joven. Esa es la forma sabia de manejar la vida. Tomen sus decisiones en cuanto a la vida. Establezca bien las prioridades en su juventud. Salomón está diciendo, espera, te tengo un tercer consejo. Versículos 2 al 6. El tiempo está en tu contra, no a tu favor. Este es el consejo de estos versículos. Y él da una lista grande de los problemas conectados a la vejez. Fíjense muy bien lo que él dice. Establezcan sus prioridades correctamente en su juventud. Pero vea, vea cómo él describe cómo es la vejez. Antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué está diciendo él? Él está queriendo decir lo siguiente. El tiempo está en su contra. A medida que usted avanza en años, la vida parece más oscura. Cuando se jubile, no hallará satisfacción si ha tenido este tipo de estilo de vida. Usted hallará que la vida se le va a hundir. Después de una lluvia refrescante, debería brillar un sol maravilloso. Pero no va a venir. Las nubes van a regresar. Y la vida va aumentando más y más en oscuridad. En la vejez aumentan los temores. No solo eso, él describe la vejez en términos muy vívidos. Veamos juntos el versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Qué son los guardas de la casa? Son los labios. Los labios tiemblan cuando usted llega a la ancianidad. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí se está refiriendo a las piernas y a la espalda. A medida que usted se pone viejo, comienza a encorvarse. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Adivine qué es eso. Busque un buen dentista porque se le van a caer los dientes y las muelas. Sus muelas han disminuido. Cuando usted es niño, ese es un momento emocionante. ¡Mira! ¡Se me cayó un diente! Y va corriendo y lo pone debajo de la almohada para que el ratón le traiga una moneda. Ah, pero cuando usted es viejo, no quiere que nadie se entere. Hasta no se atreve ni siquiera a reírse. Se tapa la boca cuando se ríe. Y usted tiende a masticar con las encías porque las muelas han disminuido. Sigamos leyendo. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los ojos le comienzan a fallar. La vista le comienza a fallar. Sus lentes cada vez se ponen más y más gruesos. Ahora ve el versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Qué significa eso? Sus oídos comienzan a fallar. ¿Qué dijiste? Habla más fuerte que no te oigo. Tal vez usted diga, eso nunca me va a pasar a mí. ¡Ja! No lo permitiré. Espere un momento. Fíjese cómo continúa diciendo el versículo. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Lo más extraño ocurre cuando uno envejece. Aunque uno no puede escuchar bien, el más pequeño ruido lo despierta a uno en la noche. Usted escucha perfectamente bien durante la noche. Ah, pero durante el día no escucha nada. Usted quiere dormir toda la noche, pero el más pequeño ruido lo despierta. Y ya no puede volverse a dormir. Se pregunta usted, ¿cómo? ¿La gente entre más anciana duerme menos? Ahí está la respuesta. Tal vez usted diga, eso ni loco que me va a pasar. Yo voy a permanecer joven, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. Yo me voy a ver joven aun cuando sea viejo. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá errores en el camino. Al envejecer, sus fobias también aumentan. Usted comienza a preguntarse, ¿quién está detrás de ese edificio? O tal vez, ¿habrá alguien sentado en el asiento de atrás del carro? O tal vez no siquiera ni subir al segundo piso de su casa, si es que tiene una casa de dos pisos, porque las luces de arriba están apagadas. O tal vez diga, eso está demasiado lejos y yo no quiero salir tan lejos de la casa y solo. Todo eso ocurre como parte de la vejez. No nos volvemos más fuertes al envejecer, nos volvemos más débiles. No tenemos el coraje de caminar nuestras vidas como antes. Después de un tiempo, no podemos romper el molde. Salomón se halló a sí mismo como un viejo débil, encorvado, quebrantado, amoratado y lleno de culpabilidad. Y él se inclina y con una voz temblorosa y una mano temblorosa escribe: y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. La idea aquí creo que son problemas digestivos. Las cosas que antes me caían bien, ahora no. Mi sistema está dañado. No lo estaba antes, pero ahora lo está. Sigue diciendo: porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué significa todo esto? Esos son los problemas cardiovasculares. Tal vez lo que nosotros llamaríamos un ataque al corazón. Justo cuando usted creía que iba a poder cambiar su vida, ahora que usted ha tomado una decisión importante, grande, piadosa y pura, de repente le es quitada la vida. O alguna enfermedad ataca su cuerpo y usted ya no tiene tiempo de preocuparse. El tiempo se ha perdido. Escuche, estos son consejos sabios, no míos. Son los consejos de Salomón. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Usted se hallará rodeado de familiares, planeando su funeral. Aquí está otro consejo de Salomón. La muerte es inevitable. Llega más pronto de lo que usted la espera. Y ese es el último principio aquí. ¿Piensa usted que tiene muchos años por delante? Lamento desilusionarlo, pero no es así. Tal vez su vejez no sea como usted lo ha planeado. Tal vez usted ni siquiera llegue a los 30 o 40 o 50 o 60 años. Un hombre en la profesión médica escribe cuidadosa y claramente en cuanto al envejecer. Él dice: hay un patrón fisiológico predecible, el cual es típico del proceso de envejecer. Comenzando con el deterioro del aparato sensorial. Primero la vista, la audición, el tacto, el paladar y el olfato comienzan a deteriorarse. Después el sistema cardiovascular es cada vez menos eficiente. Los músculos y las coyunturas se niegan a funcionar apropiadamente. Hay una etapa de la vida que es difícil porque la mente queda atrapada dentro de un cuerpo que ya no le sirve más. Finalmente, en la última etapa de la decadencia de un cuerpo normal, pero envejeciendo, las neuronas comienzan a romperse en el cerebro y la sensibilidad roba la mente de su capacidad de razonar. Tal vez usted piense: yo haré esos planes cuando llegue a ese momento. Yo estaré listo. Pero usted no sabe cuándo le va a llegar ese momento. Y eso es parte de lo que aconseja Salomón. No espere. Actúe hoy. Hay dos tipos de respuesta cuando llega la muerte. Señor, todo está bien. Estoy listo. Estoy en paz. Estoy listo para que tú me lleves. O bien: Señor, no estoy listo. Ya es demasiado tarde. No puedo pensar en eso. Una vez en Chicago vivió un hombre de negocios llamado H.G. Spafford. En los años de 1800, el gran fuego que ocurrió en Chicago destruyó la mayoría de sus propiedades y la fortuna del señor Spafford. Quedó casi en la ruina. En vez de lamentarse por su pérdida, él y su esposa se pusieron a trabajar ayudando a las personas que habían perdido sus hogares en el gran fuego. Ellos establecieron un comedor y lugares para que estas personas pudieran dormir. Ellos se dieron a sí mismos tratando de aliviar lo más posible todo este sufrimiento. Después de varias semanas de cuidar a las personas que habían sido víctimas de este gran fuego, el señor y la señora Spafford estaban exhaustos. Un bondadoso y sabio doctor les aconsejó sinceramente que tomaran un viaje y recargaran sus energías. Siguiendo el consejo de él, ellos se fueron a la ciudad de Nueva York con sus 4 hijas. Luego de llegar a Nueva York, él recibió un mensaje diciendo que si regresaba a Chicago podría recuperar algunas de sus pérdidas. Él puso a su familia en un barco camino a Europa y regresó a Chicago, prometiendo reunirse con ellos lo más pronto posible. Cruzando el Atlántico, el barco chocó contra otra embarcación y se rompió en dos. Fue un gran desastre en alta mar. La señora Spafford con sus 4 hijas pequeñas fueron lanzadas al océano. Ellas trataron de asirse de partes de la embarcación, pero una a una las pequeñitas se zafaron de las manos de la señora Spafford. Y ella las vio ahogarse a todas. La señora Spafford fue rescatada. 2 semanas después, ella llegó a Gales y envió un telegrama a su esposo en Chicago. El telegrama contenía solo 3 palabras: a salvo, sola. Tan pronto como pudo, el señor Spafford fue a estar con ella. Ellos se abrazaron y lloraron juntos y se consolaron mutuamente. Como resultado de esa experiencia tan trágica, el señor Spafford escribió las palabras de un himno que ha llegado a ser muy conocido y muy popular por todos en el mundo cristiano. Algunas de esas palabras son estas: de paz inundada, mi senda ya está. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré: estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Himno conocido por usted como Alcancé Salvación. ¿Eso es cierto en su vida? Si esta noche fuese la última noche de su existencia, ¿tendría usted paz en su alma? ¿O lo ha dejado para más tarde diciendo: algún día viviré para Cristo? ¿Sabe qué? Eso no funciona, ni ahora ni nunca. ¿Sabe qué? Salomón murió. No necesito prolongar este mensaje más de lo necesario, pero escuche lo que nos dice Segundo de Crónicas, capítulo 9, 31 y después el capítulo 10. Dice el capítulo 9, versículo 31: y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su hogar Roboam, su hijo. Él murió, lo enterraron, lo colocaron junto a su padre David, y la gente que lo presenció dijo: este es el final de Salomón. Pero ese no fue el final de Salomón. Ese joven que él había criado, o que había fallado en criar, Roboam, tomó el trono. Roboam fue la copia fiel de Salomón. ¿Qué clase de hijo fue Roboam? Bueno, vamos a ver tres características que tuvo este hijo en los versículos del 6 en adelante del capítulo 10 de Segunda a Crónicas. Versículo 6 dice que él se resistió a recibir consejos. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de otros jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Roboam se negó a escuchar el consejo de sus mayores, tal como lo hizo su padre Salomón. Segunda característica: se rebeló y escapó de sus responsabilidades. Versículo 16: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno de sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Versículo 17: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo a su carro, huyó a Jerusalén. Él se rebeló, él escapó de sus responsabilidades, sintió la presión, fue igual que su padre, una copia fiel. Tercera reacción: la nación entera se volvió a la anarquía. Versículo 19: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Toda la nación, cuando vio esto ocurrir, se rebeló contra Dios, tal como Salomón lo había hecho, pero ahora se había duplicado en toda la nación. Todo esto fue un resultado directo del fracaso de Salomón de instruir a su hijo. Pero es que un padre indisciplinado no podrá crear nunca a un hijo disciplinado, ¿no es verdad? Permítame concluir en el mensaje que Salomón tiene para nosotros en este día. Los psicólogos nos dicen que el último lugar en que una persona saludable se imagina a sí misma es en un ataúd. Y yo supongo que así debe ser. Pero yo les digo algo: es allí donde vamos a estar en un día. Usted puede negarlo todo lo que usted quiera, pero va a ocurrir, a menos que Cristo venga antes. Yo creo que el mensaje que perdura de la vida de Salomón hasta el día de hoy es que el momento de andar con Dios es ahora, no para más tarde. Leí una historia sobre 6 adolescentes que iban en un carro camino a un juego. El carro viró bruscamente a una alta velocidad y se estrelló contra una pared de concreto. La joven de 16 años de edad que conducía el vehículo quedó atrapada y pudo escuchar las voces de sus 5 compañeros al morir. Lo que cada uno decía en el momento de su muerte fue la misma frase: ¡oh, Dios, no! ¿Cuántas personas, escuchando mi voz en este momento, dirán si la muerte les llegase en este momento: ¡oh, Dios, no! Mi vida es una copia de la de Salomón. Necesito arrepentirme. ¿Sabe qué? Este es el momento de andar con Dios. No lo deje para más tarde. Si puede, incline su rostro donde se encuentra. Vamos a orar. Usted puede tener toda la sabiduría que Salomón tuvo y así tener un corazón con una lealtad dividida. Permítame exhortar a cada persona a establecer correctamente sus prioridades temprano en la vida. ¿Por qué digo esto? Francamente, porque la muerte es inevitable y para algunos llega más temprano de lo esperado. Puede que usted viva para ver el sol mañana, pero por otra parte puede que no. Nada está garantizado. Usted puede que viva para ver el final de este año o puede que no. Recuerde que usted debe rendir cuentas a Dios. De manera que el Señor le dice hoy, entrégame tu vida. Haz de mí tu primera prioridad. Comienza ya. Permítame exhortar a cada uno a que examine su vida cuidadosamente delante de Dios. ¿Por qué debe hacer eso? Si no está seguro de dónde está usted con Dios, le ruego que hable con Él en este momento. Pídale simplemente que le muestre lo que usted debe hacer. Él le comunicará eso de muchas formas en su corazón. Pídale fortaleza para hacer lo que debe hacer. Y por supuesto, si usted nunca ha reconocido al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, quien murió en la cruz pagando el precio completo por sus pecados y luego resucitó entre los muertos, ¿qué mejor momento que este para aceptar ese regalo de la salvación, ese regalo del perdón que Él ofrece al reconocerlo a Él como el Salvador? Dígale lo que está en su corazón. Él lo va a entender. Reconozca sus debilidades. Dígale, Padre, perdóname. Usted sabe que Él ya las conoce. Él es bueno para que usted reconozca también esa bondad en su vida. Crea en el Señor Jesucristo. Él le promete perdonar sus pecados. El cielo está como su destino final si usted acepta este regalo de salvación por medio de Cristo Jesús. Por otra parte, si su vida cristiana ha sido estorbada o debilitada debido a un espíritu de rebelión o alguna otra actividad en la carne, cualquier pecado, esta también es una oportunidad perfecta para clamar a Dios por su perdón y comenzar a andar con Él de nuevo. Confiese sus pecados de manera abierta y sin reservas. Sea completamente honesto delante de Dios. Clame su perdón y sepa que Él le ha limpiado de toda injusticia. Esa es su promesa. Así que, sea que usted conozca de Dios o no lo conozca, esta es su hora. Arrepiéntase. Pida perdón. Confiese su nombre, el nombre de Jesús. Hablemos con Dios. Padre Dios, hemos visto hoy en la vida de Salomón que el pecado tolerado se convierte en un ídolo. Por favor, abre nuestros ojos a la verdad que le tomó a Salomón toda una vida de carnalidad a aprenderla. Si no te buscamos como el objeto de nuestro deseo, hemos aprendido en este estudio que ciertamente tendremos sustitutos en los placeres de este mundo y al final nos sacrificaremos por ellos. ¡Ay, Señor, qué tragedia! Por favor, no permitas que esto ocurra con nosotros, Señor. Padre amoroso, recuérdanos el día de hoy que no nos engañemos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos tener un andar saludable contigo y a la vez tener nuestros pecados favoritos escondidos por ahí, viviendo en secreto una doble vida. También sabemos que tú deseas para nosotros algo mejor que ese ciclo incesante de fracasos que hemos estado teniendo. Tú deseas que vivamos más allá de la vanidad de la vida, más allá del vacío que este mundo nos ofrece. Padre, también reconocemos a nuestro adversario, el diablo, que nos dice cuando somos jóvenes, no te preocupes, tienes mucha vida por delante para andar con Dios ya que te hagas viejo. No te apresures, disfruta el momento, vive la vida, eres joven. ¿Para qué quieres más de esa gracia? Pero después, cuando estamos viejos, ese enemigo ancestral nos dice, ya, ¿para qué lo haces? Ya pasó todo el tiempo. Ya has cometido muchos errores. Dios no te va a perdonar. ¿Para qué quieres cambiar ahora? Ay, Señor. Con un enemigo así siempre es muy temprano o es muy tarde. Tanto es así, Padre, que para el diablo nunca es buen momento para que andemos contigo. Hemos escuchado esa mentira tantas veces, Padre. Pero en este momento queremos pedirte lo que tu palabra nos recuerda, Señor. Ayúdanos a reconocer que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. Ayúdanos a prepararnos desde ya para morir sin remordimientos. El momento de andar contigo es hoy, Señor, no más tarde. Recuérdanos eso, hoy, una y otra vez. Aún antes de terminar este estudio y aún cuando tengamos tiempo para pensar en lo que hemos escuchado, Padre, ayúdanos a recordar que hoy es el momento de la salvación. Señor, te pedimos todo esto. Padre, lo hacemos en el nombre de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, y en Él oramos. Amén. Consejos sanos de un hombre rebelde es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir. Los valores del reino de Dios se contraponen con aquellos que la sociedad nos ha establecido, creando muchas veces el conflicto entre ser importante versus la meta de ser como Cristo. Y para animarle en esta batalla, Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le presentan la oferta del mes. Se trata del mensaje «Modelar lo que es humilde». Adquiera esta valiosa enseñanza basada en Miqueas 6:8 en formato MP3 o CD. Por lo tanto, le animo para que aproveche y solicite el mensaje del pastor Carlos, «Modelar lo que es humilde», al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamándonos al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, también nos puede llamar al siguiente número, 972-473-5133. Y recuerde que también puede hacer su donativo en visionparavivir.org y recibir este mensaje en formato MP3. En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta iniciará el mensaje titulado Un ruego a la piedad. Hasta entonces,